menos la risa, la brisa, el azul de tu cielo, quedar pa' charlar y tomar un café sin prisa. Yo quiero. Cuando usted escucha esta canción, ¿en qué piensa, amigo, amiga? ¿Piensa en alguien en especial? ¿No? Escucha un poquito, escucha un poquito. Canto de pez. Insolente has ofendido la vida. Ay, claro, ¿en quién sí? Por favor, ¿a quién presentamos ahora? Ahora presentamos... Yo me voy a al la maestro, a la canción de antes, Ale. Yo te decía, ¿qué ganas tenía de verte? Pues yo es que tenía muchas ganas de ver a Guillermo. Es que es que de sábado a sábado se hace largo no verlo y que no nos cuente cosas. Hoy tenemos otro, pues, como cada sábado y como cada vez que levantamos el teléfono y decimos, Guillermo, vente a contarnos cosas. Y viene contentísimo además, de ¿verdad, Guillermo, que viene contento? Sí, sí, genial. Claro, ay, no me, encanta, que, me encanta contar porque cosas. La cara que pone es que denota de felicidad, claro. Que aquí nos recibís como nos recibís, ya ves tú. El otro día me llevé un bolígrafo. ¿Que te llevaste un bolígrafo? Ay, pues, ah, pues encima, ni nos veramos, ¿no? Va a tener que revisar los bolsillos de los invitados, sí, cuando sí, salgan. Claro. Que... Empezamos por los bolígrafos y veremos, a ver. Falta que sujetas la mesa, ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué nos cuenta hoy? ¿Qué nos trae? Pues, mirad, normalmente siempre hablamos de cosas muy serias, ¿no? Bueno, no es que no vayamos a hablar de cosas serias, pero cosas muy graves. Los ecosistemas, la Amazonia, el Ártico, el Antártico, en fin. Y yo creo que eso es muy importante y es muy importante hacer movilizaciones para salvar Doñana o para reclamar medidas para frenar el cambio climático. Todo está muy bien, hay que hacerlo y por supuesto que no lo cuestiono. Pero creo que se nos olvida hablar también de lo micro. Y hoy quería que habláramos de lo micro, que pusiéramos el foco en lo pequeño, ¿no? Porque creo que es muy importante. Porque creo que es... el trampolín en el que nos vamos a apoyar para defender las causas perdidas, ¿no? Y entonces decís vosotros, venga, hombre, Guillermo, no vengas con pamplinas. Ay, venga, hombre, Guillermo, no vengas con pamplinas. Venga, dice, no vengas con pamplinas. Rafael, mira, hijo, a mí eso me importa un bledo, ¿verdad? Bueno, pues las pamplinas y los bledos son hierbas silvestres con las que nos encontramos. Lo que pasa es que no las vemos porque no las miramos todos los días, vayamos donde vayamos. También nos encontramos con, por el río hay muchísima achicoria, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas estas son plantas comestibles, ¿eh? El bledo, la pamplina, también es comestible, o son comestibles o son medicinales, ¿no? También lo es la achicoria, que sabéis que antiguamente en las situaciones de pobreza se tomaba achicoria como sustituto del café, ¿no? Sí, sí. Y si aquí en el río no la he visto, pero si te paseas por el Patriarca ves mucha zarzaparrilla. Que la zarzaparrilla, antes de que llegaran los de la lata roja y la raya blanca, era la bebida nacional, ¿no? ¿Qué dice el diccionario de las pamplinas? Dice, dicho o cosa de poca entidad, fundamento o utilidad. Sin embargo, las pamplinas de las que yo estoy hablando son cosas de poca entidad, sí, pero de mucha utilidad. ¿Qué dice el diccionario del bledo? Dice, cosa insignificante, de poco o ningún valor. A ver, bueno, eso es lo que dice el diccionario, ese es el dicho popular, pero yo me pregunto, la expresión, no vengas con pamplinas, me importa un bledo, ¿qué era primero, la pamplina y el bledo? ¿O primero era la expresión y luego se trasladó a la hierba silvestre? Es curioso, ¿verdad? Es una pregunta que podemos hacernos. Bueno, pues esa es la idea. La idea es, para pelear por la conservación de los ecosistemas, hay que conocer los ecosistemas, no podemos pelear sobre algo que, bueno, pues que está entre brumas, ¿no? Entonces esa es la importancia de trabajar lo micro, de poner la mirada en lo micro, de que haya procesos, a ver, muy muy muy rotundos, muy importantes de formación de la ciudadanía para que conozca aquellos vecinos, aquellas vecinas con las que nos encontramos todos los días y a las que nos saludamos, y son los árboles, almezos, melias, moreras, en fin, todo tipo de árboles que hay por aquí, por el río, ya ni te cuento, ¿no? O que son las hierbas silvestres, como las que he comentado antes, con las que nos encontramos. O con la ortiga, por ejemplo, también comestible. O con la verdolaga, que seguramente que los jardineros municipales arremeten contra ellas con furor, ¿no? Pues la ortiga, la verdolaga o la escarola silvestre. Son plantas que paseando por el río, paseando por el paseo de la ribera, se ven todos los días y sin embargo desconocemos, ¿no? Entonces creo que es algo importante. Y creo que deberíamos hablar de qué cosas podemos hacer para conectar mejor con la naturaleza. Y bueno, pues poner en marcha procesos de renaturalización. Ahora tenemos que felicitarnos, porque ya lo he comentado en otra ocasión, hace unos días la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza. No sé si sabéis el proceso por el que ha pasado esta ley, que no fue aprobada por la Comisión de Agricultura y Pesca, lógicamente, porque ellos están al servicio de la industria. Se esperaba que la aprobara la Comisión de Medio Ambiente, no se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente y en el Parlamento Europeo se ha aprobado con 6 votos de diferencia entre los votos negativos y los positivos. Los negativos, toda la derechona, por supuesto, ¿no? Esta ley de restauración propone, y esto es una directiva que los estados tendrán que asumir, restaurar un 20% de los ecosistemas para el año 2030. Y cuando habla de ecosistemas, habla tanto de tierras forestales y agrícolas como de ecosistemas marinos y de agua dulce y también de ecosistemas urbanos, ¿vale? Y hace toda una batería de propuestas partiendo de que el 80% de los hábitats europeos están en mal estado. El 80%, ¿eh? Y esto supone, según la ley de restauración, el suelo está tan degradado que la pérdida económica por menos productividad agrícola al año es de 1.250 millones de euros. Es decir, que si estas tierras fueran fértiles, fueran naturalmente fértiles, no artificialmente fértiles, supondría un incremento del Producto Interior Bruto de la Unión Europea de 1.250 millones de euros. Fíjate si es importante el tema de la restauración, ¿no? Y entonces esta ley habla de, como he dicho, de todos los ecosistemas, también de los ecosistemas urbanos, donde propone, sobre todo, ampliación de zonas verdes en ciudades y plantación de árboles. Luego hay otras propuestas relativas a los polinizadores, por ejemplo, propone potenciar la apicultura. Sin polinización no hay comida, o sea, no hay vida. No hay vida. Sin polinización no hay vida, ¿no? Entonces, contamos con este, ahora contamos con este magnífico aliado, la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y además contamos con que desde la Organización Mundial de la Salud hasta la Agencia Europea de Medio Ambiente, en fin, todas las oficinas, la FAO, todas las oficinas e instituciones internacionales que tienen algo que ver con una vida saludable, están apostando por la renaturalización de las ciudades, habida cuenta de que en las ciudades vivimos el 56% de la población del planeta, ¿no? Entonces, hay que empezar a poner en marcha estos programas de renaturalización, ¿vale? Que pasan, pues, por formación sobre todo, coger en las escuelas a los niños, cogerle los propios programas escolares. A veces desde los colegios nos llaman a los ecologistas para que vayamos a dar charlas a los niños. ¿Cuántas aulas hay en Córdoba? ¿Cuántos centenares de aulas hay en Córdoba? A mí me surge una... ¿Y cuántos ecologistas dispuestos en condiciones de dar charlas? No, esto tiene que estar metido en los programas escolares. Me surge una duda, Guillermo. Si lo hacemos, si se hace todo este proyecto de divulgación en los colegios, y en los colegios se enseña a los niños, cuando los niños llegan a su casa, ¿qué pasa? Entre el colegio y su casa, los niños se van a encontrar con multitud de incentivos que seguro que van a trasladar a sus padres. Ojalá. Es decir, claro, tú puedes ir andando sin mirar, o puedes ir andando mirando las hierbas silvestres y de pronto te encuentras con un escarabajo, el zapatero. El otro día vi unos zapateros en una plantita, un grupito de zapateros. Se ve que estaban echando alguna partida, ¿no? Es alucinante cuando te paras y ves un grupito de zapateros, que es un escarabajo muy bonito, rojo y con manchas negras. Bueno, pues si los niños van a su casa y ven todo esto, claro, si van mirando, mira, si miran hacia arriba, hacia el cielo, podrán ver, como he visto yo, yo vivo en la misma ciudad que en la que viven todos los escuchantes de este programa, ¿no? Pues yo he visto una bandada pequeña, 6-7 mirlos, perseguir una grajilla. ¿Por qué? La grajilla había hecho alguna perrería, seguro, puesto que son carnívoras, son depredadoras, y los mirlos andaban detrás de ella, y la grajilla corría, volaba que se la pelaba, ¿vale? Va mirando para arriba y te plantas. Recientemente, esto no lo he visto yo, me lo contó una compañera, en una barriada de Córdoba, en Fidiana, uno de los edificios de la barriada, con un alero orientado hacia el noreste bastante importante, con una colonia de aviones comunes bastante importante, pues les llamó la atención que vieron un cernícalo. No sé si era el primilla o el común, ¿no? Bueno, hoy mira un cernícalo, fíjate, se quedaron mirando y de pronto se sorprendieron viendo cómo el cernícalo se acercaba a los nidos de los aviones comunes y salía con un pollo en el pico. A ver, esto lo puedes ver en Córdoba, no tienes que poner la 2 o conectarte a National Geographic para ver estas cosas, ¿no? Estas cosas se ven aquí en la ciudad. Ya si paseas por el río, ni te cuento, ¿no? Si paseas por el río mirando, porque yo paseo mucho por el río, porque vivo en esa zona y saco a pasear a mi perro por aquella zona, y la gente que pasea conmigo no va mirando. Entonces nunca verás a un martín pescador, como se puede ver fácilmente, que es un ave preciosa, pues nunca verás a un martín pescador cómo se cierne en el aire para lanzarse a continuación como una flecha contra el agua y sacar un pececillo, ¿no? Entonces esos niños, Alex, llegarán a su casa contando todas estas cosas, podrán contar todas estas cosas. Podrán contar, si pasean por el río, cómo las gaviotas pescan o los cormoranes pescan, pero son atacadas por sus propios congéneres para ver si les pueden robar la pieza, ¿no? Y las ves ahí huyendo, peleando con el pez en la boca, a veces lo pierden, si la supervivencia, otro animal. La supervivencia, ¿no? Los documentales de la 2 están aquí, están en nuestros barrios. Al ladito. Claro, en algunos barrios mejor que en otros. Hay barrios muy bien equipados como Santuario, hay barrios muy mal equipados como Valdeolleros. Entonces las experiencias obviamente son distintas, ¿no? Obviamente son distintas. Eso que hablaba antes de lo micro y la importancia, evidentemente lo macro tiene la importancia que tiene, pero lo micro también, y lo quiero relacionar con lo que acabas de contar. Si los niños y las niñas pequeñitas en el colegio, incluso en casa, aprende desde el primer momento que hay que tener cuidado con lo que gastamos de agua, con lo que consumimos de electricidad, con el cuidado, como tú estás comentando, que hay que tener con la fauna y con la flora de la ciudad. Evidentemente, el que se ahorren 4 litros de agua en un domicilio, en una casa, es una pamplina, entre comillas, comparado con lo macro, ¿no? Con las cantidades de agua que se gastan en la agricultura, en la ganadería, las que se pierden en la, en la, en la, en las canalizaciones, incluso en la fabricación de ropa. En la fabricación de ropa. Son pamplinas, pero, pero claro, si desde pequeñito y pequeñita ya tenemos ese cuidado, entenderemos mucho mejor que haya que poner remedio en lo macro, ¿verdad? Efectivamente, eso es un poco lo que decía al principio, ¿no? El trampolín en el que nos tenemos que apoyar para defender los ecosistemas hay que conocerlos. Y cuando los conozcamos, como tú dices, claro, los niños con las mentes frescas, receptivos totalmente. El otro día me crucé con una familia y el abuelo le iba diciendo al niño, ¿cómo se llama este árbol? Era un almezo. Claro. ¿Cómo se llama este árbol? El niño tendría unos 7, 8 años, ¿no? El niño no lo sabía. Bueno, pues ya lo sabe. Claro. Hoy ya lo sabe. Le pone el nombre, conoce a la cosa. Claro. Entonces, esa es la clave, ¿no? Por eso la importancia de lo micro, para apoyarnos en lo micro para defender lo macro, ¿no? Claro. Y cuando defendamos lo macro, que lo defendamos con conocimiento de causa. Yo, desde luego, tengo la suerte de tener una mascota, bueno, la mascota, como nos pasa a muchos hombres, es de mi mujer, pero soy yo el que la cuida, ¿vale? Con mucho gusto y con mucho placer. Pero tengo la suerte de tener una mascota que me obliga a salir y que me obliga a ir a parques y me ha enseñado a mirar las cosas de otra manera, ¿no? Fijaos, un día estaba en Miraflores con mi mascotita y de pronto veo un alcaudón. Estas son experiencias que le pueden pasar a cualquiera. Pero, claro, no te pasan jugando la partida. O no te pasa si estás en el... Viendo la tele. En el Eroski viendo la tele o en el Eroski jugando los bolos. No te pasa si estás en zonas naturales. Bueno, estaba con mi perrito y veo un alcaudón, que es un pájaro un poquitín más grande que el gorrión. Tiene la cabecita roja. Es muy bonito, es precioso. En vuelo se le ve muy bien, destaca muy bien, porque al desplegar las alas se ven sus manchas blancas, ¿no? Y le veo cerniéndose encima de mi perro, a unos 8 o 10 metros de altura. Me extrañó mucho, porque yo nunca había visto un alcaudón así. Y de pronto se lanza como una flecha y le pica en el culo a mi perro. Anda. Mi perro pegó un salto diciendo, ¿aquí qué pasa? Y yo me quedé sobrecogido, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, enseguida reaccioné y digo, esto es que hay por aquí algún pollo. Claro. Para defender. El alcaudón no ataca a mi perro porque le caiga antipático, porque sea un perro feo. Esto está defendiendo al pollo. Cogí al perro y nos fuimos corriendo de allí. Ya. Al día siguiente se repitió la operación, ¿eh? Pero esta vez amenazaba a un chaval de unos 14 años, grandote, ¿vale? Y se lo dije, oye, vente, porque debe tener hay por ahí algún bichillo, se ve que estaba caído en el suelo, ¿no? Ya sabéis que cuando algún pollo cae al suelo, recomiendan, si están en un sitio protegidos, no cogerlos, dejarlos porque ellos llaman y los padres vienen y les atienden, ¿no? Bueno, pues estas experiencias de documentales de la 2 se viven cuando no estás viendo la tele o cuando no estás jugando la partida. A ver, esta ciudad tiene un buen patrimonio ambiental en algunas partes. Hemos hablado de Santuario, todo el eje de Vallellano hasta el Jardín de los Patos, el barrio, el río, por supuesto. El río es impresionante. En el río, el otro día me paré con un fotógrafo, que claro, como nos vemos mucho, somos todos conocidos, y le pregunté, ¿cuántos pájaros tiene ya censados? Catalogado, ¿no? 150 y no sé cuántos. Toma, sí. Digo, joder, ¿cómo es? Obviamente no son todos residentes, algunos son en paso, ¿no? Dice, no, eso no es nada. Fulanito, me dijo el nombre, Fulanito tiene 166. A ver, esas cosas se pueden ver, hay que ir a mirarlas. Y, hombre, razonablemente habría que ir con alguien que nos ayudara a mirar, ¿no? Hay un pequeño cuento de Galeano, Ayúdame a mirar, no sé si lo conocéis, ¿no? Es el padre que va con el hijo, viven en el interior, en la pobreza, en el interior, en América Latina, y un día deciden ir al mar, ¿no? Y cuando sortean la última duna y ven el mar, ven aquella inmensidad de agua, el niño se queda sobrecogido y le dice a su padre, ayúdame a mirar. Claro. Una frase impresionante, ¿no? En ese contexto impresionante. Pues eso, ir con gente que nos ayude a mirar, ¿no? Es que en el río tenemos un pequeño zoológico de los que deberían de existir, o sea, con animales en libertad. Es que la cantidad de ahora mismo es la época además de reproducción, se ve porque los patos, ve al grupito de patitos chiquititos detrás, sí, de la madre, sí, y del padre, y es un disfrute, pero es que ves garzas, ves garcetas, ves, ¿cómo se llaman?, los cormoranes, de vez en cuando te puedes encontrar con una nutria. Es una pasada lo del río. Sí. Es aconsejable absolutamente que todo el mundo, hombre, si vamos con alguien acompañado, que sepa y que lo identifique, eso ya... El río debería tener una calificación especial como elemento educativo. Totalmente. El valor que tiene como elemento educativo. Bueno, pues todas son... Qué bueno que se pueda dar valor a algo que está al alcance de nuestra mano y que no valoramos, ¿no? Cuando nos hemos visto a veces paseando por el río por la mañana, lo que más me sorprende a mí cuando aparece y su figura, cómo los pájaros salen contentos a revolotear y van de un lugar a otro. Corriendo, pero como locos. Cuando vas mirando te pasan cosas como esta. Un día, muy pronto, 7 de la mañana, ya no recuerdo si era primavera, verano, pasaba yo por la zona del Molino de Martos, donde anidan centenares de miles, millones de estorninos, que cuando llegan a los árboles hacen un ruido, un estruendo tremendo y luego se callan. Bueno, entonces, claro, por la mañana sale el sol y empieza a clarear y dice uno, ¿nos vamos? Y no le contesta nadie. Al rato dice, oye tú, que es muy tarde ya, y no le contesta nadie. Y poco a poco se van animando. Bueno, pues sí, venga, salimos. Y ya empieza un revoloteo tremendo, ¿no? Sí, entonces iba yo sumergido en ese revoloteo cuando de pronto se produjo un silencio sepulcral. Todos callados. Y a continuación, un ruido tremendo del revoloteo de todos los estorninos que salían en vuelo. Entonces fue un contraste. Primero todo el griterío, ¿no? Luego el silencio absoluto cuando empiezan a volar. Previo a salir ya. Y unos. Es que a lo mejor tú no conoces el idioma de los pájaros, ¿no? Porque unos dirían, segundos después. Dirían si uno, dos y tres. Si lo conoce, no lo ha oído. Que estaba, el primero estaba diciendo, venga, ¿por eso vamos? Salir. No. Sí, sí lo conoce. Nos vamos. Faltaba la cuenta atrás. Ese es el mensaje, ¿no? Sí. Claro, el primero que dice nos vamos no es el líder de la manada. Es un recién llegado, es un polluelo que está nervioso, que quiere salir. No le hacen ni caso. Hasta que no se van despertando, se van desperezando y acaban saliendo. Eso me sorprende a mí por la mañana. Pues esas cosas te pasan. La alegría de los animales, ¿no? Un día estaba debajo del puente del Arenal, en la orilla derecha, y oigo un griterío tremendo en la orilla izquierda, unas voces tremendas. Miro y había un perro en el agua, un perro grande, que subía hacia el puente del Arenal, hacia uno de los pies, y porque había una bandada de gansos en el agua, y el dueño llamándole desesperado. Entonces, el perro ni caso. Allí había gansos y allí había estaba desayuno. Disfrutando. Vale. Los gansos dan la vuelta al pie, el perro sigue detrás, se suben al pie del puente, el perro se sube, el perro se echa al agua, claro, el perro ya iba cansado. Y ya llega un momento en que los gansos se dan la vuelta, se levantan sobre el agua agitando las alas, se van hacia el perro. Y entonces el perro dije, que me está llamando mi amo. Entonces fue cuando reaccionó, digo, ya voy. Impresionante. Lo pusieron en su sitio. Impresionante, claro, el perro ya estaba cansado, ¿no? Fíjate. Pues todas estas cosas, y muchas más que no da tiempo a contar, nos pasan cuando miramos. Claro. Cuando miramos. Y son el punto de partida de estos procesos de renaturalización. Ayer estuvimos en la fuente de Oribe, que renaturalizamos el día 14 de abril, estuvimos echando unos bichillos, porque hay que mantener el ecosistema de la fuente en buenas condiciones para evitar que las larvas de los mosquitos prosperen. Ahora no hay ni una larva de mosquito, ¿por qué? Porque hay muchos depredadores de huevos o de larvas de mosquitos. Y ayer estuvimos reponiendo algunos de estos depredadores. Si queréis, empezamos con esta historia en el programa de la semana que viene, para continuar hablando de esto después de la publicidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy bien, pues nada. Siempre estaremos deseando que sea sábado. Es una alegría hablar contigo. El sábado hablamos de Oribe. Aunque por medio seguro que algún día nos encontramos por el río. ¿Seguro? Con las mascotas. Sí. Amigos oyentes, continuamos. Estamos hasta la 1:00 p.m. con todos ustedes. No se vayan, que hay más cosas que contarles. Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río. Como aquella vez, a mediados de verano, que de niños bañamos en el río. El que fue testigo, generación tras generación. Del río a las luciérnagas, miles de brillantes ojos lo observaban todo, y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado abandonado y malherido. Pues poquito a poco, que son casi ya las 11 de la mañana, ya llevamos una horita de programa. Y antes de entrar con el siguiente invitado que tenemos ya aquí sentado junto a nosotros, junto a Ale y a mí, queríamos recordar a todas las personas que nos estáis escuchando, tanto en directo como luego durante la semana, que sabemos que sois muchas las que os descargáis el programa, bien completo o bien por sesiones, pero os lo vais descargando a lo largo de la semana para ir escuchándolo. Queremos recordaros que desde que empezó este mes de julio tenemos abierto un sorteo para todas aquellas personas que nos manden un WhatsApp a la línea de Paradigma, que es el 648763659, y que nos respondan a dos preguntas en una, que son muy sencillitas y que son, vamos, seguro que las que nos estáis escuchando, seguro que recordáis, si no completamente, casi completamente, y podéis encontrar lo que no recordáis. La pregunta que estamos haciendo para el sorteo, que ahora diré que es lo que sorteamos, es: ¿qué día se ocupó el antiguo grupo escolar Rey Heredia de Córdoba y cómo se llamaba el colectivo que la llevó a cabo? Para poder entrar en el sorteo, yo hay lo que sé, responder lo digo, lo bien sé. ¿Tú? ¿Lo digo? No, no, porque las personas que estamos en Paradigma no participamos en el sorteo, porque queda bonito, ¿vale? Yo, de todas maneras, si lo que tú quieres es el libro que sorteamos, magnífico libro. Lo puedo comprar. No, si no, te lo regalo yo, no hay ningún problema. Tú sabes que para estas cosas, para esto y para una cerveza, lo que haga falta. Lo que haga falta, eso. Y bueno, pues lo que decíamos, que estamos sorteando dos ejemplares con del libro Santa Cruz de Proguerra, Conversaciones en blanco y negro, de nuestro amigo Rafael López Ruz, y además acompañadas por una lámina, cada libro una lámina, son dos packs de libro más lámina, de la portada del libro pintada personalmente por el artista que ha colaborado con Rafael en el libro, que es su paisano de Santa Cruz, Rafael Vilcor. Así que, bueno, pues ya tenemos respuestas, algunas correctas, otras no les falta. La mayoría tienen una respuesta bien, las otras no la tienen bien, pero hay algunas que están también las dos correctas, nos están llegando al WhatsApp, y os animamos a que sigáis participando, porque el último día, el 29, el último día que tenemos el programa en la versión verano, ¿qué tal el verano?, pues daremos a conocer, ya allí para la una cuando vayamos a acabar, daremos a conocer el nombre de las personas que han ganado este sorteo, ¿vale? Y ya está, seguimos con el programa, ¿no, Ale? Seguimos, continuamos. Seguimos. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Decía Guillermo en su análisis, observación de las cosas, que podíamos tener la posibilidad de poder mirar lo que está en nuestro entorno, mirar todo lo que está a nuestro alrededor y de vez en cuando levantar la mirada hacia arriba para ver qué ocurre en ese ambiente maravilloso de color cielo y el sol maravilloso que nos da un calorcito tan agradable aquí en Córdoba. Hay que mirarlo todo, hay que mirarlo todo. Pero hoy vamos a invitarles a tener una mirada no hacia lo que tú ves así en tu entorno, ni hacia arriba tampoco, sino vamos a intentar mirar un poquito hacia adentro. Y para ello hemos invitado esta mañana, y le agradecemos que en un mes de julio, con el calor que hace, tenga la valentía de venir aquí al estudio Félix Ortega de Paradigma Radio, a José Antonio Prado. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Nos acercamos al micrófono un poquito. Así. Sí. Y claro, para tratar este siguiente tema, vamos a hacerlo desde un punto de vista de alguien que estudió todo esto. Yo no sabía que se estudiaba en la universidad. Uh-huh. Y vamos a averiguar qué es el mindfulness. Muy bien. De eso se trata, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el mindfulness? Bueno, el mindfulness es una evolución de las tradiciones, de las meditaciones que hay orientales, ¿no? Meditaciones zen, budistas, taoístas, etcétera, etcétera, ¿no? Un profesor americano que se llama Kabat-Zinn, hace ya 3 décadas o algo más, empezó a ver las grandes ventajas que tenían este tipo de prácticas en las tradiciones orientales, los beneficios que tenían, la serenidad que daban. Entonces, viendo los beneficios, lo que hizo fue coger un poquito estas prácticas, quitar todo lo que es esotérico o religioso, ¿no?, que tiene su componente, y lo transformó en un ejercicio mental, digamos, en un ejercicio de gestión de las emociones y de gestión mental. La verdad que cuando lo hizo empezó a probarlo y consiguió unos beneficios, vamos, tremendos a la hora sobre todo de controlar estrés en un primer paso, ansiedad, tristeza, etcétera, ¿no? Entonces vio que esta herramienta era una herramienta de gestión emocional maravillosa. Para el mundo en el que tenemos con tanto sufrimiento es una herramienta que deberíamos aprender todos desde muy pequeño, ¿no? José Antonio, al decir que es una herramienta, la pregunta que me surge, ¿para qué sirve esa herramienta? Bueno, es una herramienta y también una actitud, ¿no? Pero sí, yo creo que es una herramienta que se puede aprender y que se puede practicar. ¿Y para qué sirve? Bueno, ha habido un boom del mindfulness. De hecho, hay toda una corriente crítica a nivel internacional que se llama mindfulness, ¿no? Porque cuando empezaron a salir estudios, pues hubo un momento en que parecía que servía para todo, empezó a utilizarse para todo. Pero las evidencias científicas están muy claras ahora mismo, ¿no? Que sepamos ya con bastante certeza desde el punto de vista científico, es una herramienta muy buena para mejorar el estrés, para mejorar la ansiedad, la tristeza, la calidad del sueño. En los pacientes oncológicos es una herramienta maravillosa de gestión emocional, de gestión de la incertidumbre, del miedo, etcétera. Se ha visto que en muchas profesiones aumenta el rendimiento en el trabajo, porque al fin y al cabo ahora cuando expliquemos en qué consiste se entenderá, ¿no? Uno está mucho más concentrado en el momento presente, en lo que hace, ¿no? En fin, hay una serie de estudios que ya demuestran que el mindfulness es muy, muy útil para bastantes cosas, pero no para todo, ¿eh? ¿Eso sirve para la medicina? Sí, por supuesto, por supuesto. En medicina lo estamos utilizando mucho. Yo, de hecho, en mi consulta empecé a practicarlo cuando hice el máster de mindfulness en la Universidad de Zaragoza. Empecé a usarlo con mis pacientes. Teníamos un grupo de práctica semanal, lo utilizaba a nivel individual y los beneficios son palpables. Me imagino que ese grupo sería, aparte de las horas que tú le dedicas como profesional. Pues no, lo utilizaba dentro de mi práctica diaria en el Centro de Salud Lucano. Durante varios años estuvimos haciendo grupos de mindfulness y grupos con bastante éxito. Venían todos los lunes y lo hacía dentro de mi horario laboral. Sí. Hubo un momento en que ya las directrices, digamos, de la dirección cambiaron y ya se pudo hacer. Por ahí iba yo, porque yo no me extrañaba eso, ¿no? No es lo mismo, que yo me he enterado que había un médico... Sí. Que hacía mindfulness en la calle Lucano, ¿verdad? Sí, sí. Me dijeron, oye, hay un tío ahí que hace esto y tal. Sí. Y yo, pues sería interesante ir a verlo. Pero no sabía quién era. Sí, era yo, sí. ¿Qué cosa? Yo le he preguntado por eso, porque me extrañaba que este tipo de terapia o como queramos llamar, no le llamamos, sí. ¿No? Terapia bueno, quizá no sea, pero... No, a ver, yo no soy psicólogo, yo soy médico de familia. Claro. Entonces utilizo la herramienta como una... como una herramienta, digamos, para alcanzar el bienestar, como una habilidad que deberíamos aprender todos para gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, lo utilizamos desde un punto de vista más psicoeducativo. Yo, en mi asociación, que ya hemos hablado en alguna ocasión, Asociación Minsuji, sí tenemos también una psicóloga que lo utiliza para pacientes con depresiones, con ansiedad, con trastornos ya... una psicopatología clara, ¿no? De hecho, hay estudios ahora que se están empezando a utilizar incluso en pacientes con esquizofrenia, pero ahí hay todavía muy poca evidencia. Oye, si preguntaba yo para qué sirve, ¿para qué no sirve el mindfulness? Bueno, ¿para qué no sirve? Pregunta difícil, Alex, me vas a pillar. Ay, bueno, a dejamos pendiente para esta ocasión. No, hay situaciones en las que está contraindicado el mindfulness. Si una persona tiene una depresión severa, no conviene que utilice el mindfulness. Si una persona está con un brote psicótico porque tiene una enfermedad psicológica psiquiátrica grave, tampoco, ¿no? O sea, hay determinadas situaciones donde está contraindicado, no se debe utilizar, ¿no? Pero en general yo creo que cualquier persona que quiera aprender a lidiar con el sufrimiento real de la vida, porque no es otra cosa, que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Que muchos de mis pacientes que venían a la consulta en realidad no tenían enfermedades sino sufrimiento, ¿no? Y que el sufrimiento ahora se ha igualado a la enfermedad, con lo cual van al médico a que lo curemos, y el sufrimiento no se cura, el sufrimiento se aprende a sobrellevarlo, ¿no? Pues yo creo que cualquier persona que tenga sufrimiento, y somos todos, o lo hemos tenido o lo tendremos, puede beneficiarse del mindfulness. Para entrar un poquito en qué se hace en el mindfulness, el origen, lo primero, la palabra. La palabra entiendo que viene de origen inglés, ¿no? Mindfulness, inglesa, y mind, mente, fullness... Mente plena. Plena, completo, ¿no? En la traducción más real es atención plena. Vale. Atención plena. El mindfulness se define como... Perdón, antes de entrar a esto, que parece que es genial, porque de eso se trata, que veamos qué es, y si lo queremos hacer de forma práctica también, ¿no? Bueno, claro. ¿Estás dispuesto a eso? Vamos, y tanto. claro que sí. Es que alguien decía, un personaje decía, ¿cómo era? Quien sufre es porque está sujeto al pasado. Quien está deprimido, quien sufre. Quien tiene ansiedad es que está muy metido en el futuro. Uh-huh. Y el que siente paz es que está situado en el presente. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con mindfulness? Muchísimo, muchísimo. Tiene mucho que ver, claro. A ver, el sufrimiento habitualmente... Hay un sufrimiento evitable y un sufrimiento inevitable, ¿vale? Ya Buda decía que el sufrimiento inevitable son tres, ¿no? Principalmente la enfermedad, el envejecimiento y la muerte propia y de los seres queridos. Pero el resto del sufrimiento que acompaña todo esto es un sufrimiento generado por nuestra propia mente. A ver, nuestra mente está diseñada para ayudarnos a sobrevivir, no para hacernos felices. Entonces, en ese ayudarnos a sobrevivir, nuestra mente continuamente está saltando al pasado, analizando el pasado para ver qué es lo que ocurrió. O están saltando al futuro, analizando las cosas que pueden ocurrir, que el 80% nunca ocurrirán. Y entonces ese proceso, esa mente que se queda atrapada en el pasado, se dice que la tristeza, la depresión es un exceso de pasado, la ansiedad un exceso de futuro, y el estrés un exceso de presente, hay quien se dice también, ¿vale? Claro, pero esa mente que intenta ayudarte a ti se queda pillada con determinados pensamientos del futuro. No voy a aprobar este examen, no voy a aprobar este examen, no voy a aprobar este examen. Si viene esa mente, el pensamiento una vez y tú lo ves y dices, ¿verdad? Pues a lo mejor no lo apruebo, pero a lo mejor sí, voy a seguir estudiando. Pero si tu mente se queda pillada con no voy a estudiar este examen, eso va interferir mucho en tu vida y te va a hacer sufrir, ¿no? Esto es lo que hace el mindfulness. El mindfulness intenta ayudar a tu mente a centrarse en el momento presente. Y al estar hay estudios muy bonitos en Estados Unidos que demuestran que las personas que tienen la mente más tiempo en el presente son más felices que las que no lo son. O sea, que es que el mindfulness es una herramienta para la felicidad. ¿Y no es una irresponsabilidad no pensar en el futuro, no poner el énfasis en el futuro? No. No es una irresponsabilidad en el sentido de que el futuro no existe. Otra cosa es que yo planifique. Quiero decir, lo que enseña el mindfulness es centrar tu mente en los pensamientos que son útiles. Y para mí puede ser útil hoy planear la semana y hacerme un cronograma, sabiendo que a lo mejor no cumplo la mitad, como suele ocurrir, ¿no? O que tengo que alterarla o adaptarme, ¿no? Pero lo malo es cuando tú estás viviendo en el futuro. Cuando el 80% de tu tiempo, tu mente está en el futuro y no en ese paciente que está delante mío, ¿no? O sea, es importante que yo cuando esté con ese paciente sea capaz de quitar todas esas cosas que hay en el futuro que me preocupan o que estoy intentando o que son importantes para mí y centrarme en ese paciente. Eso es lo que hace el mindfulness. O sea, te enseña cuando tienes que estar planeando el futuro, cuando tienes que estar pensando en algo del pasado, porque son útiles. O sea, es lo que le digo siempre a la gente que viene al mindfulness, ¿no? Si la mente te dice, ten cuidado con esa calle oscura, que ahí hay gente que, hombre, que a lo mejor te puede robar y tal, escúchala. Ahora, si te está diciendo, es que le va a pasar algo a mi hijo en el coche ahora que va para Málaga, ¿eso es útil? ¿Eso te sirve para algo? No. Entonces, no es pelearse con tus pensamientos, pero sí es darse cuenta de cuando esos pensamientos son útiles para ti, eficientes, y cuando no lo son. Y cuando no lo sean, no te quedes pillado con ellos, sino que te enseña a dejarlos ir, sin pelearte con ellos, simplemente dejarlos ir. Y si hablamos del pasado igual, ¿no? Exactamente igual. Estamos hablando que tampoco se puede renunciar a experiencias que se han vivido como aprendizaje, ¿no? Al contrario. Pero no vivir en ellas. Claro que no. Hay momentos en que uno tendrá que darle vuelta al pasado. ¿Cómo resolví aquella situación que ahora es similar a la que tengo? ¿Cómo? Claro que a lo mejor tampoco sirve, porque las circunstancias del presente no tienen nada que ver con las circunstancias de ese pasado. Ni el día, ni la hora, ni los personajes, ni el contexto, ni la situación, ni el lugar, ni si es verano o es otoño. El pasado no existe, lo que existe son recuerdos, y los recuerdos son pensamientos, y los pensamientos son solo pensamientos, no son verdad. ¿Cuántas veces ayer le dije yo a mi pareja, ¿te acuerdas cuando dijo fulanito tal cosa? Y me dijo, no lo dijo fulanito, lo dijo sutanito. Es verdad. No quiero decir cuántos recuerdos que tenemos, sí, bueno, no son ni reales, claro, ¿no? Porque el pasado solo existe en nuestra mente. Yo quisiera, si Rafa me lo permite... Tú ya has hecho la pregunta, ¿cómo se hace el mindfulness? Yo ya me callo. Entonces yo digo, ¿por qué no haces una, si se puede hacer, un modo práctico de cómo se puede entender o cómo se puede empezar a manejar o a descubrir lo que es el mindfulness de manera práctica aquí con Rafa? Ah, pues claro, que no hay ningún problema. Hay que entender, lo que utilizamos en mindfulness, la definición mindfulness, la de Kabat-Zinn, la última, dice... Mindfulness es centrar tu atención de forma intencional, o sea, porque lo he decidido, en el momento presente, sin juicio y con aceptación, ¿no? Entonces, lo que utilizamos siempre es, siempre no, pero muchas veces son los sentidos. Los sentidos siempre están en el presente. Tú no puedes oler en el futuro ni en el pasado, claro. Tú no puedes escuchar música en el futuro o en el pasado. Esto que describías antes de cuando yo he llegado y el compañero anterior estaba hablando de fijarse en el cielo, eso es mindfulness, puro y duro. O sea, si tú estás centrado en lo que estás viendo, en ese ave, estás en atención plena en el momento presente. Eso es mindfulness. Mucha gente, hacemos mucho mindfulness y sabes que se llama así, da igual cómo se llame, ¿no? Entonces podemos utilizar algo, claro, podemos hacer una práctica. El miércoles hicimos un poquito de mindfulness tú y yo, ¿no? Tú y yo y nuestra pareja en el anteatro, ¿no? Ah, sí, escuchando a Zenet. Sí, muy bueno, sí. Ah, sí, sí, sí. En ese momento presente. Mindfulness puro. No te escape, no te escape. No, no, yo no. No, sí, yo encantado, encantado. Venga. Vale, pues hacemos algo si queréis. Sí, vamos a hacer una práctica de... ¿Podemos hacer una práctica de respiración consciente o una práctica que se llama 3 minutos? ¿Me permites que haga antes otra sí. pequeña? Existen dos formas de mindfulness. Mindfulness formal, que es todos los días entrenar, hacer gimnasia, entrenar mi atención para centrarse en los pensamientos del presente, ¿no? Centrarse en el presente. Y hay otro que es mindfulness informal, que es en el día a día. Que es que de vez en cuando, hay gente que se pone una alarma, ¿no? De vez en cuando tú te centras de forma intencional en lo que estás haciendo en el momento presente, en la ducha, en lavarte los dientes, en lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a hacer, si te parece, la práctica de la respiración consciente, que es la más básica y ya está, ¿vale? Pues venga, cogemos todos los oyentes que quieran hacerlo y nosotros tres cogemos una posición. Si van conduciendo, no, por favor, ¿eh? No. Conduciendo, no, ¿eh? No, no, se puede... A raíz de eso que dices, es muy importante, ¿eh? Claro, claro. ¿Cuántas veces estás conduciendo y te das cuenta que llevas 10 minutos sin mirar la carretera? Tienes puesto un piloto automático que no claro, tiene. Claro, no, que, pasa, sí, que es una claro. atención, la atención plena conduciendo se va muchas veces a la mente ahí y no la juega, ¿no? Sí, bueno, pues cogemos una posición cómoda, como dice el profesor García Campayo, digna, pero confortable a la vez, ¿no? Y el que quiera cerrar los ojos, y vamos a hacer primero un repaso por el cuerpo y luego nos centraremos en la respiración. Sentimos el contacto en el suelo de los pies, en la silla. Sentimos la espalda firme, flexible. Sentimos los hombros relajados, caídos. Los brazos, las manos apoyadas, sueltas. La boca entreabierta o cerrada sin apretar. Y los ojos pueden estar cerrados o abiertos sin enfocar o enfocando en el suelo. A unos 2 metros. Si no te cuesta mucho esfuerzo, deja que aflore una leve sonrisa muy sutil que casi nadie perciba en tus labios. Y ahora, al inspirar, busca zonas de tensión en tu cuerpo. Y al expirar, suéltalas muy lentamente, relájalas muy lentamente, sin prisa. Suelta tu abdomen, tu espalda. Tus hombros, suelta el mentón, suelta la piel de la cara, el entrecejo, te invito a que busques sensaciones en tu cuerpo al respirar. Observa, por ejemplo, tu abdomen, cómo se infla y se desinfla. Tu pecho, cómo sube y baja. Y observa cómo ese movimiento se traslada a los costados. A la espalda. Los hombros. Incluso la cabeza, los brazos. Todo tu cuerpo acuna la respiración. Y todos esos movimientos, una y otra vez, hacen que el aire entre rozando tu nariz, rozando tu garganta, llenando tu pecho, y salgan rozando la garganta y la nariz de nuevo. Y te invito a que centres tu atención en la nariz, en el roce del aire en la nariz. Y busca un punto muy pequeño donde mejor lo percibas. Y observa cómo cambia el aire cuando entra y cuando sale. Cómo cambia la humedad, la temperatura, la intensidad del roce. Entra frío, seco, intenso. Sale cálido, húmedo, más sutil. Y te invito a que durante unos momentos observes ese roce. Si te vienen pensamientos, no importa. Tu mente escupe pensamientos como tu nariz estornuda. No puede evitarlo. Simplemente cuando te des cuenta, sonríe y vuelve tu atención de nuevo al roce. Una y otra vez. No importa cuántos pensamientos vengan, sino cuántas veces te das cuenta y vuelves. Si quieres, puedes contar respiraciones y cada vez que sientas la expiración cuando sueltas el aire, cuenta uno, dos, tres, hasta diez y vuelve a empezar. Ahora te invito a hacer tres inspiraciones profundas. Y a volver al momento, al sitio y a salir poco a poco de la práctica. Abriendo los ojos cuando estés lista o listo. Tenemos que haberlo invitado a primera hora del programa. Bueno, la he hecho un poquito más corta de lo claro, que es habitual, por no consumir mucho tiempo. Claro. Ojalá que el técnico de sonido no lo haya hecho. Sí. Lo único ¿quién que tiene, va a poner los audios? Lo único que tiene que hacer el radio oyente es simplemente parar ahí y seguir respirando, contando, y cada vez que vengan pensamientos, volver una y otra vez a la nariz. Esa es la gimnasia, igual que si va al gimnasio y hace muchos bíceps, pues mientras más repitas eso, más capacidad va a tener para manejar la atención. La suerte que tenemos es que la mente no puede hacer dos cosas a la vez. O sea, que si yo estoy súper agobiado con un tema de mi hija o muy, muy triste por algo que me ocurrió en el futuro, si yo pongo a hacer esto, este tipo de prácticas, mi mente no puede hacer dos cosas y se serena. Yeah. Y no es lo mismo, no hay el mismo sufrimiento si la mente está serena que si la mente está repitiendo un pensamiento continuo. El problema está en saber controlar el no irte a esos pensamientos. Es un ejercicio atencional. Uh-huh. Lo que no tenga atención no existe. Hay un detalle, no sé si puedo no estar equivocado, es lo que plantea Rafa, de controlar un pensamiento. Yo creo que los pensamientos no se controlan. No se controla. Hay que dejar que estén y yo le daré el destino que yo considere oportuno, pero no puedo resistirme a pensar, porque el pensamiento es involuntario y viene porque tiene que venir. Claro, eso de que dicen que es dejar la mente en blanco es imposible. Además, el blanco es un pensamiento. O sea, que no, es serenar la mente, es que esté más callada, que esté más tranquila. Claro. En la mente hay cinco contenidos, que son pensamientos, emociones o sentimientos, deseos o impulsos, contenidos de los sentidos y del cuerpo, información de los sentidos, y silencio. Mientras más silencio, más serenidad, ¿no? Mejor, sí. Sí, creo que sí. Creo que así como pones espacio a todo, ¿no? Sí, y es muy importante, además, te ayuda a desidentificarte de tu mente. O sea, que sí, cuando te empiezas a dar cuenta de que tu mente es una parte de ti, pero no eres tú. Tu mente es solo una parte. Eso es fundamental, porque claro, ¿no? Llevamos identificándonos con nuestra mente desde que somos chicos, ¿no? Cuando decimos que ese tío me cae mal, le estoy diciendo que me cae mal a mí, pero es mi mente la que dice eso. Mi mente puede estar equivocada. Es que estoy mal yo mismo, porque veo en el otro y no veo en mí, ¿no? Es muy bonito eso. Es bonito, porque yo no concibo que la mente no sea yo. No. Pues es muy sencillo. Quiero decir. Es más, creo que tú ves este vaso que me domina. ¿Ves este vaso que hay encima de la mesa? Sí. Tú no eres este vaso, ¿no? No. Si tú cierras los ojos y mira a ver si ahí aparece un pensamiento. Ah. Cuando aparezca un pensamiento, levanta la mano. Ya. ¿Has visto un pensamiento? Luego tú no eres un pensamiento. Es solo un pensamiento de tu mente. Ya. A ver, esto que suena un poquito esquizoide, pero es muy importante a la hora de tomar distancia de las cosas y del sufrimiento y gestionar las emociones. José Antonio Prados, gracias por acompañarnos esta mañana y dejarnos un ratito relajados. Sí, la verdad que y es algo muy interesante que quien quiera contactar con este movimiento que estáis haciendo en tu grupo aquí en el local. En Minsuye. Minsuye. O sea, podemos dar la dirección. ¿El qué? La dirección, sí, aquí en la calle Azonaica, muy cerquita de aquí, en la calle Azonaica número 6, justo al lado de la droguería El Globo. ¿Al lado calle de? De la droguería El Globo, que es muy conocida aquí en el centro. Oye, droguería suena muy feo, ¿eh? Ah, sí, bueno, es verdad. ¿Hay que ir a drogarse, no? No. Bueno, junto a la droguería El Globo como una referencia, ¿no? Sí. Pues, repito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. A vosotros por la oportunidad. Igualmente. je suis franche, excusez-moi. Et ni l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça, banana, yadora. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. En fin, las cosas que pasan. ¿Eh? Es que este Carlito no deja. Por otra cosa, Carlito. No, está bien, está bien. Estamos aquí charlando con nuestros siguientes invitados. Siguiente invitado e invitada. Y vamos a continuar hablando de algo que dejamos pendiente el otro día y que nos resultó muy interesante, de alguien que maneja los estudios sociológicos y por lo tanto nos ilustra en este sentido de poder mirar qué está pasando en esta actualidad tan frenética que estamos viviendo y que es muy necesario aclararnos muchas cosas, ¿verdad? Sí. Sí, pero creo que él viene, ha entrado en el estudio después de la visita anterior que hemos tenido de nuestro amigo José Antonio. Quería que ha amenazado con algo, ¿no, Rodrigo? Está con nosotros Rodrigo Rami, por supuesto, que no lo hemos presentado. Rodrigo. Muy buenas, Rodrigo. Yo, hombre, después del mindfulness, la verdad que no sé cómo voy a entrar, ¿eh? ¿Verdad? No sé cómo voy a entrar. Es que yo estaba, uno de los pensamientos que me han venido mientras estábamos relajándonos es, a ver cómo afrontamos ahora lo que nos cuente Rodrigo. Y ya quedaba feo, oye, Rodrigo, vuelve a casa, ¿no? Que no sé lo que estará en el oyente por ahora mismo. Igual se me ha quedado dormido, ¿no? O dormida. Bueno, ¿no? Puede ser. Muy relajadito y le va a venir bien ahora todo lo que venga. Relajadamente vamos a enfrentar esta nueva situación, esta nueva realidad. Ya dejamos de estar en ese presente, y vamos a estar en un presente distinto que nos va a analizar Rodrigo. ¿Por dónde empezamos, Rodrigo? Bueno, pues si queréis podemos empezar un poco por esta semana que ha sido un poco de vaivenes, ¿no? Sí. Electorales. Hasta ahora, según los datos que teníamos de encuestas, sabéis que la mayoría de medios de comunicación, ¿no? El País, el Diario.es, algún otro más, están haciendo trackings diarios casi, ¿no? Sí. De cómo son las intenciones de voto. Y bueno, si hasta la semana pasada más o menos que charlábamos nosotros, quizá daba la sensación, ¿no? Que había una ligera remontada del PSOE, ¿no? De Pedro Sánchez hacia esa mayoría de la derecha, que decíamos la derecha había tocado techo, ¿no? Y eso lo dijimos el otro día y con los datos que hay a día de hoy se mantiene, o sea, eso no ha cambiado. Pues veíamos que esa ligera remontada se frenó un poco con el cara a cara, ¿no? El famosísimo cara a cara, que sabemos que, bueno, pues tuvo un debate, unas formas muy broncas, ¿no? Con muchísima desinformación, que precisamente hablábamos de eso también el otro día, y con un tono pues muy, muy feo, muy agarrido por parte de... Oye, ese es el galope de Blitz. El galope de Guix, el galope de Guix, ¿no? Que básicamente consiste en soltar muchos datos, algunos ciertos, otros medio ciertos y otros radicalmente peleados con la realidad, de forma tan rápida que el contrincante se queda un poco aturdido, no sabe por dónde empezar a desmontar. Y efectivamente, pues como decíamos el otro día, me estuve escuchando la charla el otro día, hace falta invertir más tiempo en dar datos para mostrar la realidad que en dar un dato impreciso que genere una realidad alternativa. Y como decíamos el otro día, los sentimientos, que son una parte muy importante de cómo va el votante a decidir qué votar en las próximas elecciones, pues eso cala muy bien, ¿no? Como decíamos, es mucho más fácil que si la cesta de la compra y la vivienda, tanto por alquiler como por hipoteca, están infladas y subiendo, pues tú compres el argumento de que la economía va muy mal que el argumento de que la economía va como una moto. Pese a que, como decíamos el otro día, los datos están ahí, la economía en términos macro va muy bien. Y justo me miraba el último CIS que ha salido esta semana, y un 40% de las personas, cuando se les pregunta por cuál es su principal problema que le afecta a su vida diaria, un 40% prácticamente dicen que los problemas de índole económica. Entonces, claro, ahí volvemos otra vez, cómo las emociones median un poco sobre esa percepción de la realidad y esa percepción un poco sesgada en base a ese galope de Guix, ¿no? Podríamos decir, instaurado en ese debate público, al final acaban generando esa percepción y ese voto, pues a veces a la contra, ¿no? Porque sabemos que el bloque de derechas está muy movilizado, que va a votar pues a la contra, ¿no? Movilizado bastante por esos datos, y un bloque de izquierdas que, bueno, algunos datos apuntaban a que estaba un poquito desmovilizado en los últimos días. Justo la encuesta de hoy, que la acabo de revisar ahora, que me lo han dicho en el backstage, da la sensación de que al contrario, que la izquierda se está movilizando ahora, ¿no? Particularmente por parte de Sumar, que se está movilizando bastante, y eso está teniendo impacto ya, porque veíamos que el PP caía tres escaños y Sumar subía 5, ¿no? Por esto que decíamos de dónde estaba a veces el voto útil en algunas circunscripciones de cara al bloque de izquierdas, ¿no? Luego también habría que debatir cuál es el voto útil dentro de la derecha en algunas circunscripciones también. Vaya, pues. Bueno. La pregunta es por qué estas acciones que hay en este momento en los debates políticos, porque el debate del viernes pasado de los portavoces fue mucho más constructivo que el otro de cara a cara, ¿no? Con el Feijóo y Sánchez. Sí, sí, efectivamente. Eso influye en la gente. Lo estuve viendo justamente y lo comentaba con un amigo, de hecho, ¿no? O sea, de forma bastante informal. Y la sensación que había era precisamente que al ser un espacio en el cual habían un 2-5 prácticamente, ¿no? Porque eran 2 del bloque de derechas versus 5 del bloque de izquierdas. Sí, claro. Pues se pudo ver cómo el bloque de izquierdas argumentaba de forma bastante más coral, sin exabruptos, ¿no? Sin demasiadas peleas internas. Las había, ¿no? Particularmente Esquerra Republicana y el PSOE. Sabemos que el PSC, ¿no? Está, y Esquerra Republicana están peleando ahí por ser primera fuerza política. Pues cómo quedaba de forma mucho más coral. Y eso podía tener un impacto distinto al que tuvo la sensación que se generó en el cara a cara. De nuevo, estamos hablando todo el rato de emociones, sensaciones, percepciones, ¿no? La que surgió del cara a cara fue, pues, un Sánchez perdedor, podríamos decir, ¿no? Eso es lo que aparecía en algunas encuestas que preguntaban un poquito por el resultado del cara a cara posterior. Y la sensación que genera este otro debate de debate 7 era una izquierda bastante más coral, coordinada, con un proyecto mucho más amable, y una derecha, pues, no sé, quizá con propuestas más duras, ¿no? Que a lo mejor no enganchan tan bien en esa mayoría social, pero sí en el grupo que seguro les va a votar, ¿no? En ese grupo seguro enganchan. Y a mí me llama una cosa mucho la atención, y es que después del lunes, el debate cara a cara, yo tengo que reconocer que ni vi el del lunes, ni vi el del viernes, y además llevo mucho tiempo que me niego a ver este tipo de cosas porque me parecen una farsa, ¿no? Una farsa muy gorda. Y además me generan estos sentimientos que hablábamos hace un ratito, claro, que me dañan y que tendré que tratarlos, ¿no? Que a eso me refiero, que tendré que entonces, bueno, pero sí es verdad que nada más terminar, pues estamos enganchados al móvil y aunque vaya a ver qué temperatura hay, pues el San Google te pone la noticia, ¿no? Y bueno, y todo lo que te venía era que 10 minutos después de que había terminado el debate, estaba claro quién había ganado, quién había perdido, y qué consecuencias había tenido eso ya sobre la encuesta. O sea, todavía no se había hecho ninguna encuesta en firme, pero ya incluso se estaban aportando datos de que suponía una subida segura del bloque de derecha, ¿no? Los estudios sociológicos, los estudios que se dedican a este tipo de cosas, ¿de verdad llegan a ese extremo de desconocer tan pronto o avanzar tan pronto esa tendencia? Claro, o sea, aquí habría que diferenciar dos cosas. La primera sería el debate mediático, ¿no? Uh-huh. Es decir, en las portadas de los periódicos, sí, ¿qué te dice la portada? Claro. Y por otro lado, lo que se capta en las encuestas, ¿no? Uh-huh. O sea, el otro día veía a Oriol Bartomeus, que es un politólogo catalán también, que hacía un análisis, y él mostraba cómo justo al día, en los trackings estos que se están haciendo diarios, justo el día siguiente, después del debate, había una parte importante, o sea, estaba como bastante disputado la percepción de si había ganado Feijóo o Sánchez, con una tendencia hacia que había ganado Feijóo. Uh-huh. Y sin embargo, al día después, es decir, dos días después del debate, se puede apreciar cómo los que creen que ha ganado Feijóo aumentan, los que creen que han bajado Sánchez descienden, ¿no? Y cómo ahí ha habido un ligero cambio. Es decir, que aquí ha habido un mediador que no es solo el debate, o sea, la percepción que tú tienes del debate, sino después cómo se impone en el debate público una determinada concepción. Es decir, si todos pensamos que ha ganado Feijóo, pues efectivamente tú solo dices al otro que cree que ha ganado Sánchez y ya poco a poco pues empieza a cambiar su percepción. Y aquí hay una cosa que... Pero vamos, que los debates, por los estudios, tampoco cambian tanto las tendencias de voto como pensamos, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo él estaba bastante empatado y ahí habían 800.000 votos en juego y ese debate era importante, pero tampoco ha afectado en términos de sus 800.000 votantes. Me surge otra pregunta. En el debate del lunes, la emisora de televisión que era, con los conductores del debate que son, con la historia que ocurre el viernes en la televisión pública y con un señor que controla el debate de una manera muy distinta a lo que hizo el canal Antena 3. ¿Influye el lugar donde se hace un debate y quienes conducen el debate? ¿Hay intencionalidad en eso? A ver, de nuevo, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol y yo creo que no es lo mismo, ¿no?, jugar de local que jugar de visitante. Entonces, sí, el lugar donde se desarrolla una actividad al final acaba influyendo mucho, ¿no? El árbitro debería ser neutral, ¿no? Y no lo fue. Pero tú juegas de local o juegas de visitante y eso ya tiene un impacto. Yo creo que, y viendo los dos debates, y esto ya es una opinión personal, ¿vale? La forma de moderar fue distinta, ¿no? Sobre todo para tratar de que no se solaparan, que no se interrumpieran, que no se molestaran. Fue algo distinta. También es verdad que no se puede comparar un debate a 7 con un debate a 2, ¿no? Entonces, ¿puede tener alguna influencia? Sí, pero eso lo tendrías que preguntar a un experto en medios de comunicación, ¿no? Y en comunicación política, probablemente, ¿no? Más que... Pero eso influye en la decisión de las personas, ¿no? Influirá, me imagino, en el resultado del debate, ¿no? Claro, claro, o sea, claro, la forma en la que... Mira, o sea, no es lo mismo que yo te pregunte ¿por qué crees que está mal matar a una persona? Que si yo te pregunto ¿crees que está bien o mal matar a una persona? Tu respuesta no va a ser la misma. Claro. ¿No? Entonces, la forma en la que tú enmarcas una pregunta ya genera... Y la forma en la que tú ordenas las preguntas... Claro, todo esto lo sabemos a través de las encuestas. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar a una persona por su opinión de la economía al principio, que después de haberle preguntado, por ejemplo, por el resto de políticas públicas. O no es lo mismo preguntarle por la valoración que hace de un político, ¿no?, al principio, claro, que al final, después de haberle hecho pensar por muchas cosas, ¿no? Y en este sentido, más porque yo saldría un poquito de los debates y me iría un poco a la opinión pública. El otro día estábamos aquí hablando de bulos, ¿no?, de desinformación, del debate público, cómo se conforma. Y lo que sí que hablábamos, ¿no?, es cómo muchas veces, ¿no?, la desinformación cala y llega, ¿no? Y aquí os traía también algunos informes sobre cómo funcionaba la desinformación. Y os decía, no recuerdo si esto lo dije en el programa o no, pero seguro lo digo hoy. Había un 32% más o menos de personas que a la hora de informarse sobre economía, su fuente de información son sus familiares, sus amigos o sus compañeros de trabajo, un 32%. Entonces, claro, eso lo que está mostrando es que muchas veces nosotros a la hora de informarnos, y hablo de economía, pero podemos hablar de muchas otras fuentes científicas, ¿no? Podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de muchas cosas, hablo de economía. ¿Por qué? Porque el otro día venía un artículo en el diario.es de Isaac Rosa que se titula «Cómo las derechas dominan la conversación también en la frutería». Que me hizo acordar a esto que decía Alex el sábado pasado, claro, de la señora que decía, sí, sí, sí, nos han bajado las pensiones, ¿no? Sí, sí. Señora, ¿cómo puede usted decir eso? Tal. Y yo, bueno, pues animo a leerlo porque me parece muy interesante, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de cómo la gente que cree en la democracia, en los debates públicos informados, ¿no? En hablar con veracidad y no simplemente con opiniones, ¿no? Me parece muy interesante, y decía Isaac Rosa, tanto en la calle como en los parlamentos y platós, las derechas avanzan porque las izquierdas se repliegan y acaban generando sensación de que son más y su victoria es inevitable, pero aunque hagan más ruido, no son la mayoría social, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque en el momento que abandonamos el debate público, sea quien sea, ¿vale? Ahora no estoy hablando de un partido político, no estoy hablando de nada, estoy hablando desde el punto de vista de cómo funcionan los debates sobre democracia y sobre cosas que nos afectan en términos de políticas públicas. En el momento que dejamos de hablar de esas cosas, hay un 30% de personas que se informan a través de amigos, familiares y compañeros de trabajo que no están escuchando otras informaciones. ¿Por qué? Porque uno, pues, con el galope de Guix, volvemos, ¿no? El galope de Guix no lo utiliza solo Feijóo en el debate, ¿no? También lo utilizan compañeros de trabajo, también lo utilizan familiares en una comida de Navidad donde sacan un tema polémico, ¿no? Sí. Y lo que decimos es, mira, no vamos a generar mal rollo porque estamos aquí todos teniendo un buen momento y tal. Ahora yo me pongo a decirle que esto es mentira, que no sé qué, que no sé cuánto, vamos a perder un montón de tiempo, la gente se va a levantar, se va a ir y yo, claro, no quiero esto. Entonces, ¿qué haces? Te repliegas. Y ahí estamos abandonando una parte importante a través de la cual se informa una parte muy relevante, correcto, de la sociedad. Y esto no significa adoctrinar a nadie, porque es que aquí no hay que adoctrinar, pero hay que debatir. Y una de las cosas que no se está haciendo, yo creo que en los últimos años, es que, como decía muy bien Isaac Rosa, creo, pero creo que no solo es una opinión de Isaac Rosa, ¿no? la ultraderecha está generando sentido común a través de ocupar los debates públicos. Igual como se abandonan las plazas y las calles, ¿no? Y las ocupan otros, también se puede abandonar el debate público. Entonces eso es muy importante porque sabemos que esa es una de las fuentes de información de mucha gente. Y eso, desde el punto de vista de debate público, en mi opinión, es importante. Sí. Es así, sí. Yo lo vivo en el trabajo todos los días. O sea, hay un grupo de compañeros que están con el galope de Guix, pero minuto a minuto. Y claro, es agotador porque no puedes estar todo el rato. Y además se genera un mal rollo que, claro, que nadie quiere, ¿no? Por lo menos, claro, mucha gente no queremos. Pero sí que es verdad que muchas veces se le contesta, ¿no? Con el tema del voto por correo. Ya en las elecciones municipales ya estaban liados con que iba a haber un matute con el... Y ya hubo un compañero que tuvo que levantarse y decir, pero vamos, ¿cómo puedes decir esa barbaridad? Pero tú te has informado. Y el compañero le rebatió punto por punto y claro, pero ya eso supuso hora y pico allí en el trabajo que hubo un mal, claro, rollo. Y luego ya eso cala, ¿no? Y eso lo intentamos evitar. Normalmente las personas que no nos gusta la confrontación, claro, por confrontación, ¿no? Sin que confrontar, se confronta, pero... Hacer galopes, ¿no? Claro. Voy a aprovechar ahora que menciona el voto por correo. ¿Hablan ya de 3 millones? 2,6 millones de solicitudes. De solicitudes. De votos por correo. Claro, que eso implica que el que la ha solicitado o vota por correo o no puede votar. Efectivamente. O sea, ¿a dónde van esos 2,6 millones, Rodrigo? ¿Dónde estimáis los expertos que pueden ir esos dos? ¿En qué tendencia? Mira, aquí hay varias cosas. O sea, 2,6 millones de votos que no todo el mundo tiene por qué finalmente votar. O sea, tú lo puedes pedir, claro, y puedes no votar al final. Y luego, una de las problemáticas que está habiendo, ¿no? Es que como todo esto sigue un proceso que tú, aunque lo hayas pedido el primer día, el voto por correo, luego la Junta Electoral Central, que es la que tiene que revisar el censo y demás para luego liberar tu voto y que Correos te lo pueda llegar, tiene hasta el 16 de julio, uh-huh, o sea, hasta mañana todavía, para revisar eso y liberar tu voto. De tal forma que Correos probablemente vaya a entregar muchos votos a gente que a lo mejor ya se ha ido de vacaciones. Que esa puede ser otra, ¿no? Porque esto yo creo que no se ha explicado suficientemente bien y se está generando la sensación de que aquí hay un contubernio, ¿no?, para que mucha gente no vote. Pero los datos sí muestran que hay una parte importante que va a votar a la izquierda, ¿no? Esto lo mostraba el CIS, sí. O sea, no tengo los datos exactos. Esto no tengo los datos exactos, te lo digo simplemente así, ¿no? Pero eso lo mostraba el CIS. ¿Qué pasa? Que claro, la derecha está generando la sensación, ¿no?, de que, bueno, pues hay alguien en correos que no quiere que lleguen todos los votos, cuando en realidad no son mayoritarios, claro. Son los votos por correo, esos votos a la derecha. Entonces yo creo que esto también hay que explicarlo, ¿no? Que van a tardar, no sé si es hasta el 20 de julio que tiene la gente para votar por correo, y para llegar también los votos son unos días antes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver cómo funciona eso, tenemos que ver quién acaba emitiendo ese voto finalmente, ¿no? ¿Quién ha podido? Pero hay gente que ya ha votado, ¿eh? Pues claro, sí, hay gente que ya ha votado, antes, por supuesto. Claro, sí, hay gente que ha votado. Cuando hacen la encuesta y hacen todas estas valoraciones, a mí lo que me llama mucho la atención que hay un partido que supuestamente va a ganar las elecciones, pero cuando preguntan a la gente, a esa misma gente que emite sus opiniones, le preguntan a quién prefiere de presidente, uno u otro, justo eligen al que no van a votar mayoritariamente. ¿Eso es una contradicción? A ver, o sea, si tú le preguntas a alguien a quién vas a votar tú, te va a responder lo que a priori cree que va a hacer. Puede ser que luego cambie de opinión, por muchos motivos. Luego tú le preguntas a quién preferiría de presidente. Y ahí también hay un cálculo de realidad, ¿no? Es decir, a lo mejor yo voto a Vox, pero te digo que prefiero el presidente a Feijóo. Puede ser que porque prefiera de verdad a Feijóo antes que a Abascal, porque no me crea a Abascal como presidente, pero puede ser también porque diga, ostras, es que es imposible que Feijóo pueda ser presidente, entonces mi opción realista es Feijóo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay algo de eso. Luego también hay algo de la sensación o la inercia que se percibe en la sociedad. Es decir, si estamos permanentemente diciendo que va a ganar el PP, que el PP ha ganado el cara a cara, etcétera, tal, se genera una sensación de inercia tan grande en la sociedad que tú dices, ostras, ¿no? Aunque todo tu alrededor vaya a votar a PSOE, Sumar o el partido que sea, ¿no? Y no a Feijóo, pero tú estás escuchando en tu trabajo, tal y cual, que hay mucha gente que dice Feijóo va a ganar, Feijóo ganó el debate, Feijóo tal. Entonces ahí tienes la sensación de que va a ganar un determinado bloque, como mínimo un determinado partido. Entonces, claro, en los cálculos que hacemos no hay contradicciones necesarias, ¿no? O sea, es simplemente los cálculos que hacemos en función del peso que le damos a distintas realidades, ¿no? Y eso me parece así, por eso no veo contradicción. Pero eso lo que sí está mostrando son las inercias que se generan en los debates públicos y en los debates mediáticos. Según tus estudios o lo que tú tienes como información, ¿va a estar reñido el resultado o ya manifiestamente está inclinado? Bueno, yo estudio a día de hoy, no estoy haciendo ninguna sobre esto porque que hay muchísimos. Yo lo que estoy haciendo es ir a los datos, ¿no? Y leerlos obsesivamente, ¿no? Porque soy un friki de y sacarle juguito, ¿no? Y sacarle todo el jugo posible. La sensación es que a día de hoy está muy reñido, ¿no? Pero va a haber un momento en el que nos quedemos ciegos porque van a dejar de poder sacarse encuestas y a partir de ese momento no vamos a saber qué pasa después, por ejemplo, ¿no? Vemos, por ejemplo, decía el otro día que había en torno al 80% de gente que declaraba que iba a votar seguro. Esos datos en el último CIS se ven que han bajado un poquito, que había una ligera desmovilización. Luego podemos debatir dónde se ha producido esa desmovilización, que eso es importante porque siempre se asume que son los electores de la izquierda los que se desmovilizan y puede que no sea así en estas elecciones. Va a haber una elevada movilización, lo hemos visto a través de las solicitudes de votos por correos, que se han duplicado respecto al año pasado y se han doblado respecto al máximo histórico en toda la serie de votos por correo en España. Vemos también que muchísima gente declara que va a votar seguro, incluso yo creo que cualquiera que haga la prueba en su entorno se va a dar cuenta que va a haber mucha gente movilizada, incluso hasta gente desencantada que va a ir a votar desencantado, desilusionada, pero lo va a ir a hacer. Sabemos también que el bloque de la derecha está muy movilizado y eso lo muestran todas las encuestas y la incógnita quizá está más en el grupo de la izquierda, ¿no? Hasta ahora lo que estaban captando los datos es que después del cara a cara, sobre todo el votante más socialista, se ha desmovilizado ligeramente, quizá por esa percepción de que Pedro Sánchez perdió, etcétera. Y el votante de Sumar no estaba lo suficientemente movilizado. Estos últimos datos, que justo coinciden después del debate 7, ¿no?, donde Sumar sí estuvo presente, pero estuvieron presentes todos los socios de la coalición de gobierno, socios parlamentarios, ¿no?, de la coalición de gobierno, se aprecia cómo Sumar de repente repunta, cómo el PP igualmente sigue subiendo, porque el PP le está comiendo terreno a Vox. El PP no se está expandiendo por el centro porque, repito, ¿no?, el bloque de derechas ha tocado techo, ¿no?, y por lo que se ve no va a poder crecer, al menos no se está captando eso en ninguna encuesta, ni en las de los medios de derechas. Entonces el PP ahora sigue creciendo a pesar de eso, porque le está comiendo algo de terreno a Vox, pero luego tenemos que ver cómo, por ejemplo, influye el debate del día 19 de julio. El día 19 de julio van a debatir Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal con una silla vacía, que es la de Feijóo. Ese debate puede ser influyente por un motivo, ¿no? Porque ahí Vox va a poder defenderse frente al gobierno de izquierdas y presentarse como alternativa, lo cual para el votante del PP, que no tiene su opción representada, pues puede significar, parece que está ahí entre Vox y PP, puede significar algo. Y luego el gobierno de coalición, representado por Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, debatiendo con el partido más al extremo, sí, ¿no?, lo cual puede movilizar mucho ese votante de izquierdas. Pero eso ya no sabremos cómo influye en esa tendencia, porque ya no tendremos encuestas ahí. Claro. Y tal vez hay otra pregunta que a lo mejor no sé si hay algún estudio en ese sentido. Los que votamos, ¿somos conscientes de que votamos un parlamento y no un presidente? A ver, de esto no tengo datos, aquí me pillas. Bueno, está bien, tú te pillé, está bien. Pero sí es verdad que en el debate público se está instaurando la idea de que es un voto más presidencialista, ¿no? Casi como la segunda vuelta de las elecciones, claro, francesas, ¿no? Claro. De voto a una opción o a la otra, por también la lógica después de pactos, ¿no? Porque vamos a una opción de gobierno de bloques, ¿no? O el bloque bipartidista de PSOE más Sumar o el bloque bipartidista de PP más Vox. ¿Por qué? Porque a día de hoy también se está viendo que ni siquiera el PP, que podría ser el único que tuviera la opción de construirse más mayoritariamente, va a necesitar a Vox en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, se está instaurando esa lógica por la propia lógica mediática y de debate público, pero también por la lógica de pactos posterior, ¿no? Bueno, no sé, se hace difícil separar esa sensación, ¿no?, de estar explicando que el presidente de gobierno está elegido por un parlamento. No soy yo quien vota a ese presidente, sino a una opción política que están representados, pues no sé, muchísimos partidos políticos en el parlamento, ¿no? Claro, claro. Y al final los discursos de la lista más votada, que ahora mismo está enarbolando el PP, pero el PSOE también en otros momentos lo ha enarbolado cuando le convenía, también va en ese sentido, ¿no? De claro. Al final el que tiene que gobernar es el que gane, como si fuera Macron, ¿no? No, ganándole claro, no es a Le Pen eso. Y tiene que ganar él, porque si gobierna Le Pen sería un suicidio claro, democrático. Eso está visto en los ayuntamientos, claro. Y he visto en los parlamentos autonómicos, donde la lista que fue más votada no está gobernando, ¿no? Eso es. Bueno, pues una semana que se nos presenta tremenda. Pero se presenta reñida y competida, sí, ¿eh? O sea, sí, yo y además, no... a partir de mañana ya, mañana son las últimas encuestas, ¿no? Mañana domingo, y a partir de ese momento ya... Nos quedamos ciegos. Ciegos, efectivamente. Pero, sin que embargo, no sé si es mejor, ¿eh? Que no sé si es mejor o es peor, pero bueno. Pero eso está bien o está mal, ¿no? Sí, yo creo que habría que estar el último día, ¿no? En un momento en el que al final mucha gente decide su voto tan al final de el proceso de campaña electoral, el formato de las campañas electorales ya no tiene el mismo sentido que tenía antes, ¿no? Porque ya nos podemos informar de forma online o como queramos. Ya, claro, y decidimos nuestro voto muy al final. Entonces, sí, quedarnos ciegos tan temprano lo que puede hacer es solidificar algunas sensaciones que están muy, muy atrás en la campaña y que no se corresponden con el final. De todas maneras, yo creo que la semana va a ser ese debate... Intensa, seguro. Ese debate yo creo que va a ser tremendo, sí, y es lo que tú dices. Creo que puede movilizar a uno u otra parte muchísimo, ¿no? Y no sé si en este caso, ya lo veremos después, Feijóo ha cometido un error. O sea, yo entiendo que el aspirante no, o sea, en este caso que se ve ganador, no quiera confrontar con el otro aspirante demasiado, pero dejar un hueco en un, claro, en un debate de cuatro, creo que, no y, sé. Y aquí puede haber una cosa importante, y es que, y esto lo están diciendo tanto medios de derecha como el propio PP, es no confiarse de que ya está ganado, claro, claro, porque efectivamente mucha gente puede decir, está ganado, la izquierda no tiene opciones, y algunos se quedan en casa, no ejercen el voto porque están en la playa. Sí. O sea, tenemos que recordar que es 23 de julio. Sí. Y puede ser mucha gente que tenga la sensación de que está ganado y se quede en su casa pensando que pase. Entonces, por ahí tiene que va a estar competido, seguro. Eso seguro. Rodrigo Ramis, muchas gracias por acompañarnos estos días. Y a lo mejor, pues, tenemos que seguir hablando contigo. Sí, sí, a la vuelta de las vacaciones tendremos que escuchar los dos programas y madre mía. Yo encantadísimo de volver, sí, con vosotros, sí, me lo he pasado súper bien y tengo muchas ganas de seguir. Y también gracias a Beatriz por estar también aquí con nosotros. Sí, la acompañante. Ha querido guardar silencio, el guardaespaldas de Rodrigo, entonces ha venido a controlar exactamente. Sí, alguna collejilla se ha ¿alguna oído? Collejilla se ha oído. Pues amigos, continuamos con este camino del qué tal el verano. Nos falta unos minutitos para estar acompañándoles y le aseguro que es apasionante lo que viene a partir de ahora, ¿eh? Lo anterior fue fantástico, ¿eh? De verdad que sí, ¿no? Sí, sí, sí, tiene una pinta. El mindfulness te quedó a ti. Como... Ah, tú dices por lo de atrás, sí, creía que te hablabas, ¿no?, por lo de delante. Sí. No, mindfulness, y con, sí, Rodrigo pues, también nos ha ilustrado. Por lo tanto, lo que nos resta es pasarlo bien. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Vamos por ahí. Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por 10 días en negras comisarías donde maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente,

familia. Tú prefieres un chico de carrera que tenga un automóvil extranjero, buena paga y un chalet en las afueras. Pero yo, como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha, tiene aire acondicionado y un meneo que le pone. Quiero verte danzar. Soy Maribel Molina, propietaria de la librería El Reino de Agartha, en Córdoba. Mis recomendaciones literarias para esta semana son La historia interminable. La historia interminable de Michael Ende es una novela fantástica, de fantasía. En un principio estaba escrita para niños, pero vamos, realmente es una novela también para todos los públicos. Entonces, más que recomendar o hacer una pequeña reseña sobre la novela, lo que quiero es decir lo que es la novela en sí o lo que Michael Ende intentó transmitir. ¿Qué es fantasía? Fantasía es la historia interminable. ¿Dónde está escrita esa historia? En un libro de tapas de cobre. ¿Dónde está ese libro? Entonces estaba en el desván de un colegio. Estas son las tres preguntas que formulaban los pensadores profundos y las tres sencillas respuestas que reciben de Bastián. Bastián es el protagonista de la historia interminable. Pero para saber realmente lo que es fantasía, hay que leer ese, es decir, este libro, el que tú tienes en tus manos. El segundo libro es La subasta de Roma, de Alberto Monterroso. En esta ocasión he querido escoger una última novedad que se editó hace justo una semana. Está editado por la editorial Almuzara, que son de aquí de Córdoba, y Alberto Monterroso es un profesor de lenguas clásicas de aquí de Córdoba. Entonces, he querido hacer, pues eso, una novedad literaria, pero una novedad nuestra. Entonces, Alberto Monterroso ha escrito una novela histórica ambientada justo en la parte en la que, tras la muerte de Marco Aurelio y el emperador Cómodo en el siglo II, Roma queda vacía de poder y se disputan el gobierno de Roma entre varias facciones y al final Roma acaba subastada. Alberto Monterroso nos ha dado una lección de cómo debe de ser una novela histórica rigurosa y con un punto dramático al abordar unos personajes que, aunque sean inventados, poseen esas características propias y psicológicas de su época. Una época fascinante y el estoicismo clásico y auténtico como telón de fondo. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias. Un metro.